closet. Jesus, in this. Me, honey, on rock and roll, baby. Riding us the speaker chip. Those were different times. They studied rules of dress and ladies. They ruled their eyes. Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos un día más en el programa Movida en la Cantina, una edición un poco especial porque normalmente los jueves de 11 a 1 está el programa Maravallu de nuestro compañero Falo, que hoy no puede estar con todos nosotros aquí haciendo el programa porque se encuentra de viaje, y yo, aprovechando que los dos últimos miércoles por motivos varios no he podido hacer el programa, pues para vuestra desgracia voy a ser yo el que os haga compañía por lo menos hasta las 12:30 aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Hemos empezado escuchando a Lou Reed en ese extraordinario LP en directo llamado Rock and Roll Animal, y vamos a continuar los próximos por lo menos 20 minutos hablando un poco de una de las bandas inglesas más interesantes que surgieron en aquellos maravillosos años 60. You say that you love me. Say you love me. es muchas veces cuando se habla de esas bandas británicas que conmocionaron el mundo musical en los años 60, sobre todo, pues muchas veces nos olvidamos de esta interesante banda de Dave Clark Five. Hay que decir, para que comprendáis la importancia de esta banda, que fueron el segundo grupo británico tras los Beatles en aparecer en el famoso show de Ed Sullivan. Estamos más o menos hablando del año 1964 e incluso serían la formación británica que más veces aparecerían en el programa de Ed Sullivan, haciendo 18 apariciones en ese famoso programa. Como también muchas otras bandas de su época, el éxito sería bastante corto, aunque nos dejarían una serie de interesantes temas. Como os comenté antes, su época dorada sería entre el año 1967 al año 1970. Hay que decir que en un principio esta formación se llamaba Dave Clark Quintet. If you can, now we gotta run. No more time for fun. When we're getting angry, we will yell with all of our might. Catch us if you can. Catch us if you can. Catch us if you can. Catch us if you can. Esta formación sería formada en el norte de Londres y aunque tuvo varias formaciones, la más estable podríamos decir que fue Dave Clark a la batería, Mike Smith, piano y voces, Lenny Davidson al saxofón, Rick Hasley a la guitarra y Dennis Payton a la guitarra, armónica y saxofón alto. Here they come again. Catch us if you can. Time to get a move on. We were young with all of our might. Catch us if you can. Catch us if you can. Catch us if you can. Catch us if you Y hay que decir que su éxito no solamente sería en el Reino Unido, sino que también en los Estados Unidos colocaron muchos singles en las listas más importantes de ventas, consiguiendo incluso hacer sombra a los mismísimos Beatles. Por ejemplo, el tema con el que empezamos y lo que fue su mayor éxito, ese Glad All Over, conseguiría, entre otras cosas, pues hacer un poco de sombra o bastante sombra a lo que fue uno de los temas más importantes de los Beatles en aquellas fechas, como fue el clásico I Want to Hold Your Hand, algo así como Quiero Sostener Tu Mano. Tampoco hay que ser muy sordo para darse cuenta de ese sonido tan característico que tenían todas aquellas formaciones surgidas en Inglaterra en los años 60, un sonido muy parecido también al de los Beatles en sus primeras grabaciones, esos comienzos de la música beat. And I'll be happy. Just to be with you. Give me a chance to be near you. Because I love you. Hay que decir que también, incluso siguiendo un poco la carrera de los Beatles, también tendrían su propia película en el año 1965, algo así titulada como Catch Us If You Can, algo así como Cógenos si puedes, ¿no? Hay que decir que la banda se disolvería en el año 1970, pero aún así colocarían 3 singles en un año. Estos 3 singles, repito, estarían entre los más exitosos del top 10 en el año 1970, poco antes de disolverse. All at once it happened, the prettiest in the world. I said, oh, won't you come over and talk to me and be my girl. Sorry, and I was a little bit late. She would await and await and await and await for her steady day. She would wait and wait and wait and wait for her steady day. She would wait and wait and wait and wait for her steady day. Para que veáis también la importancia de esta formación, en el año 2008 serían incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame los Dive Clark Five, que son la banda que estamos escuchando en este momento. Recuerda que sigues escuchando un especial Movida en la Cantina, sustituyendo un poco al programa Maravayu de nuestro compañero Falo contigo, por lo menos hasta las 12:30 de la noche, simplemente escuchando algo de buena música, que de vez en cuando se agradece la música como terapia. Oh, feeling and rocking. I'm feeling and rocking, rolling to the break of dawn. Well, I looked at my watch and it was 9:32. There's nothing I try to do than to dance with you on the road. I'm feeling and rocking. I'm feeling and rocking, rolling to the break of dawn. She never's done 43, and at the time I spent, she spent with me as we roll. Oh, feeling and rocking. Oh, tune in for 1026. I gotta keep on dancing till I get my kicks. We roll, we're leaning and rocking. We're leaning and rocking, rolling till the break of dawn. I look to my watch, tune up for 10:05. A man I didn't know if I was dead or alive. As we roll, turn up a 10:29. I had to hold her hand, she was too hot in mine. Then we rolled, I'm feeling out of rockin'. We're living, feeling out of rockin', rollin' till the break of dawn. Bueno, y mientras le doy la vuelta al vinilo, porque esto es un vinilo, todo hay que decirlo, más os voy a comentar un poco, porque bueno, estaba leyendo Wikipedia y me aclaré de algunas cosas. Por ejemplo, la primera, que yo esta formación la conocí pues hace, yo que será, 25 años o 30 años, fue uno de los primeros discos que compré, y este en concreto pertenece a una colección que salió hace, pues, a principios de los 80, que se llamaba La historia de la música rock. Incluso muchos de estos vinilos todavía se pueden encontrar, y además se recomiendan que os hagáis con ellos, porque yo creo que están bastante bien en muchas, bueno, en muchas, miento, en las pocas tiendas que hay de música, sobre todo en tiendas de segunda mano, pues se pueden encontrar eso, bastantes discos de esta colección, Historia de la Música Rock. Y precisamente yo fue donde los conocí, comprando este viejo vinilo. Y me extrañaba no poder encontrar grabaciones actuales de ellos, CDs, ¿no? Y parece ser que Dave Clark, el alma mater, el fundador de esta formación, pues durante bastante tiempo, durante bastantes años, no dio los derechos de autor, no permitió que se grabase el viejo material, pero luego con los años parece ser que últimamente se han podido grabar, y creo que han sido publicados tanto en Inglaterra como en Estados Unidos las grabaciones en CD de este viejo material, repito, de los Dave Clark Five. Y vamos a poner otro de los temas que más me gusta a mí de esta formación, una canción que lleva por título, es un remake de un clásico como es ese Good Old Rock and Roll. They're really rocking in Boston, in Philadelphia, PA, even the heart of Texas, and down in Frisco Bay. But all over St. Louis, and down in New Orleans, while all the cats are gonna dance with a sweet little 16. A sweet little 16, she just got to have about a half a million framed autographs. My wall is filled with pictures. She get on one by one. Yeah, she gets so excited. Oh, won't you look at her run? Yeah. I'm gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He says he's got the blues, but I know it's out of fun. Chantilly lace, a pretty face.

Dios mío, cómo pasa el tiempo de rápido, qué mayorcito me estoy haciendo. Este disco de la Vargas Blues Band fue publicado en el año 1975, al igual que la canción lleva por título Texas Tango, y con sí colaboraban pues dos músicos de auténtico lujo, como eran los Double Trouble, la banda de acompañamiento del fallecido Steve Ray Vaughan. Y venga con el siguiente invitado, el clásico, el que nunca falla, Mr. Eric Clapton, I can't stand it, no puedo soportarlo. Maybe it's time to learn. además, bueno, de Mr. Eric Clapton tengo noticias nuevas. Parece ser que está ya grabando lo que será su nuevo LP, que será publicado en el año 2013, y el día 21 de este mes de septiembre se han puesto a la venta unas entradas para una serie de conciertos que va a celebrar en el Reino Unido. De esas actuaciones, me parece que cuatro de ellas, o cuatro o cinco, eran en el Albert Hall en el mes de mayo. Esperamos, yo por lo menos con grandes expectativas, lo que puede ser el último trabajo de Eric Clapton. Y el último grupo que vamos a escuchar ahora, volvemos a un vinilo, también tiene algo que ver, luego os lo explico, con Eric Clapton y con otros grupos que suelen sonar aquí en este programa, en Movida en la Cantina. Recuerda, sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente en Gijón. Nos puedes escuchar desde tu radio en el 105 de la FM, en el dial de toda la vida, o también nos puedes escuchar vía internet en el podcast de esta emisora. Talk to me, baby. Talk to me. I get a parar el disco, que quiero que suene otra canción. Estamos hablando de la Oficial Blues Band, una banda que yo creo que debe ser de principios de los 80 y tiene unos componentes, algunos de ellos, de tirarse para atrás, entre ellos Paul Jones y Tom McGinnis. Paul Jones, entre otras cosas, fue uno de los miembros, uno de los tantos que tocó con Alexis Corner. Alexis Corner es, sin duda alguna, el padre fundador del blues británico. Siempre se habla de John Mayall, pero sin duda el primero y más importante fue eso, Alexis Corner. Y Paul Jones tocó con Alexis Corner y luego también estaría en la época tal vez más dorada de los Manfred Mann, incluso escribiendo alguno de sus temas más exitosos. Y otro de los miembros más importantes, sin duda alguna, es Tom McGinnis, que entre otras cosas, cuando era muy jovencito, tocó en un grupo que se llaman The Rooster, de los que creo que no hay ninguna grabación disponible. Y quien tocaba también en ese grupo, siendo también muy jovencito, en su primera banda, pues el que escuchamos antes, el señor Eric Clapton. Pues venga, de este LP que lleva por título el disco pirata oficial de la Oficial Blues Band, vamos a escuchar otro tema. Empezamos con uno de los grandes clásicos del blues, ese Talk to Me Baby, y seguimos con este Flatfoot Sam. Flatfoot Sam bought an automobile, no money down, it was a real good deal. He didn't want to work, just ride around town. Finance come, they put his feet on the ground. Oh, Flatfoot Sam, you always in a jam. Flatfoot Sam stole a $10 bill. He told a judge he did it for a thrill. He got 60 days suspended fine. Said, thank you, judge, for being so kind. Oh, Flatfoot Sam, you always in a jam. Flatfoot Sam, he got him a job. The very same day the place got robbed. The cats got away, he couldn't be found. They take it, old Sam, and they carried him down. Old Flatfoot Sam, you always in a jam. In a chuckle-up game, the dice got switched and Sam got the blame. He pulled a gun, shot out the light. Everybody hollered, run for your life. Oh, Flatfoot Sam, you always in a jam. Now, Flatfoot Sam went out on a spree. He married a girl weighing 6'3". She took all his money, sold all his land. Next thing she did, she got another man. Oh, Flatfoot Sam, you always in a jam. All right now. Maybe I wouldn't face alone, But now I'm on my own, so far gone. It's the day after Valentine's Day. There's nothing left that's gonna help me ease the pain. All my cards are gone, but my broken heart remains. Everything changed the day after Valentine's Day. She said, if I start kissing you, I may never stop. But what we got, I didn't mean that much. Except this memory that keeps haunting me and takes me back in time. Before you left me behind, when love was mine. But it's the day after Valentine's Day. There's nothing left that's gonna help me ease the pain. All my cards are gone, but my broken heart remains. Everything changed the day after Valentine's Day. Parezca mentira, yo creo que hace ya por lo menos un par de años que no se deja caer por Asturias, que yo me acuerdo ahora que, teniendo en cuenta más o menos las asiduas visitas que ha hecho a nuestra región, pues se hace incluso un poco raro, y tal como se está poniendo la cosa, pues me parece a mí que vamos a tardar bastante en verlo, esperamos que no. Hace unas semanas os había hablado de un viejo valor americano, un cantautor muy joven él, llamado Dylan LeBlanc. Y os había dicho, bueno, que aparte de escuchar alguna canción de su primer LP, pues que el chico prometía bastante y acaba de publicar un segundo LP llamado Cast the Sun All Shadow, algo así más o menos mal pronunciado. Sigue en la misma línea del primer disco, muy tranquilo, letras muy personales, pero tal vez en este segundo disco se mete dentro de sí mismo más, por decirlo de alguna manera, y sus canciones son mucho más tranquilas, mucho más personales. Y bueno, pues la canción que os voy a poner refleja bastante lo que os quiero expresar. El título de la canción es Innocent Sinner. Espero que os guste Dylan LeBlanc. Innocent where she cries for her man, and he cries for his man. Silence comes easy for a man like me, when I don't try to see what others don't see. So walk with me down Cheshire. Podéis comprobar esa línea tranquila de este segundo LP de Dylan LeBlanc y esta canción Innocent Sinner. Aquí continuamos y vamos a poner algo alegre porque desde luego la cosa está muy encabronada y no sabía si poner o leer alguna noticia de los periódicos de internet, pero es que uno está ya también encabronado y si encima te encabronan con las noticias, pues te das cuenta de que esto no es ni Hawái, ni Bombay, ni un paraíso que a veces yo me monto en mi piso, que cantaba en el grupo Mecano, ¿no? Sino que incluso el tiempo parece que poco a poco también empieza a encabronarse. Y vamos a escuchar precisamente qué os parece este tema de uno de los LPs más grandes que se han publicado en los años 70, a cargo también de uno de los mayores compositores. Que te guste o no, hay que reconocerlo, el tío es un auténtico genio. Belly full of beer. My old man's a drunk, a band of battle.

you've got a friend. Esto ya es masoquismo puro. Si antes hacía aquello de la música como terapia, pues ¿qué vamos a decir de este disco de Carole King, publicado en el año 1978, que fue sin duda alguna su mayor bombazo, sino también uno de los discos que mayores ventas alcanzaron en la década de los 70? Aquí teníamos este You Have Got a Friend, donde teníamos al bueno de James Taylor, su amigo, pues tocando la guitarra acústica. Pero vamos a seguir más, a ser más masoquistas todavía, y sin duda alguna a mí de este LP, aparte de este tema que acabamos de escuchar, pues me quedo sin duda alguna con este It's Too Late, es demasiado tarde. No tiene nada que ver con el tema de Eric Clapton, ese It's Too Late, que dice algo así como It's Too Late, She's Gone, It's Too Late, My Baby's Gone, ¿no? Es otro tema también, pero igual de bonito. Me dais 3 segunditos para que ponga la canción en el vinilo, que coincida, y seguimos disfrutando de la maravillosa voz de Carole King sentada al piano. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. It used to be so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside has died, and I can't hide, and I just can't fake it. La canción de You Have Got a Friend, lo mismo en verano, en primavera, en otoño, en invierno, lo único que tienes que hacer es escuchar Radio Crash o simplemente llamarnos y ahí estaremos. Si quieres ser parte de esta radio, parte activa de esta radio, tienes cosas interesantes que decir, pues te recibiremos con los brazos y con los micrófonos abiertos. Nada más que tienes que hacer, coger el teléfono, marcar el 985-14-23-45 o simplemente eso, pues acercarte por aquí, por la emisora. De verdad que te recibiremos con los brazos abiertos. Sin duda alguna, una de las mayores pérdidas a nivel musical en cuestión de cantantes femeninas fue la desaparición hace unos cuantos meses de la gran Etta James. Aquí la tenemos cantando también como lo hacía ella, Sing the Blues, Etta James. Ooh. to you. Bueno, son las 12:30, pasan 2 minutos y por lo tanto solamente me quedan por poner 2 canciones porque yo creo que, bueno, que la cosa hay que ir finalizándola ya. Tengo que reconocer que he disfrutado mucho el programa esta noche y llegamos al momento friki del programa de hoy. En el último programa, el momento friki, bueno, friki entre paréntesis o entre comillas, entre lo que queráis, era que os había puesto una canción de Lorenzo Santamaría que se llamaba Blue Jeans, una canción también de principios de los 70, donde Lorenzo Santamaría pues cantaba hablando un poco sobre los pantalones vaqueros y lo que habían significado para la gente joven. Pero hoy el disco es más friki todavía. Es del año 1972, yo creo que es de las primeras canciones que me acuerdo yo de escuchar en casa, echando cálculos, tenía 5 añitos, y recuerdo que es uno de los primeros discos que yo escuché. Os puedo decir que muchos de vosotros, al protagonista de la siguiente canción, lo habéis sufrido en vuestras carnes y en vuestros oídos muchos veranos, ya que es el autor, o era el autor antes, sobre todo, de la canción típica del verano. Pues sí, hablamos del gran Georgie Dunn. Pues Georgie Dunn, en el año 1972, ya castigaba a las radiofórmulas con algunas canciones. Y este es el primer tema que yo me acuerdo escuchar de él. Se llama El Dinosaurio y suena así. Es un vinilo, es un single, está bastante sucio, pero como se suele decir, como documento sonoro no tiene precio. Georgie Dunn en el 72, El Dinosaurio. Perdón por el sonido, porque el single, la palabra sucio, tal vez quede un poco corta a la hora de definir el estado en que está. Siempre con él contento yo estoy. Es un tontorrón, pero tiene buen corazón. Quiere bailar y nunca sabe cómo empezar. Para aprender él pone interés y muy formal levanta los pies. Pero el tontorrón con la cola da un tropezón. Gira al revés y vuelve a tropezar otra vez. Estaba fijando, ahora mientras sonaba la canción, en la carátula del single, en la parte de atrás salen otros singles de él, ¿no? Y los títulos es que son increíbles: Comer, Beber y Dormir. Este sobre todo me encanta, Me Voy al Senegal, otro mini midi maxi, bien lo sé, Paloma Loca, Acuérdate Mamá, Balapala, Quieres o no quieres, pero bueno, la de Me voy al Senegal, esa sobre todo me encanta, qué pena no poder ponerla aquí. Pues bueno, con esta fricada prácticamente hemos puesto el punto y final al programa Movida en la Cantina, un poco especial ya que normalmente se emite los miércoles desde las 11:30 hasta la 1 de la madrugada, pero hoy hemos venido a sustituir a nuestro amigo Falo con su programa Maravallo, que ya sabéis que está con todos vosotros todos los jueves desde las 11 y hasta la 1 de la madrugada. Por mi parte, lo de siempre, poco original que soy yo, agradeceros vuestra compañía anónima y si queréis, el próximo miércoles, otra vez en nuestro horario habitual, volvéis a tener una cita con la buena música, música principalmente, ya sabéis, compuesta, interpretada, realizada, como quieras, entre los años 60 y 70. Y una prueba de ello es el disco con el que me voy a despedir esta noche. Estamos hablando del grupo Los Hollies, un disco grabado a finales de los 60, pero ¿qué tiene de particular este disco? Pues que todas las canciones que interpretan están compuestas por el grandísimo Bob Dylan, pues con un clásico de Bob Dylan, como es ese I'll Be Your Baby Tonight. Vamos a despedirnos esta noche, como siempre. Gracias por vuestra compañía. Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Close your eyes, close the door. You don't have to worry anymore. I'll be your little baby tonight. Shut the light, shut the shade. You don't have to be afraid. I'll be your baby tonight. Well, the mockingbird's gonna sail away. You won't regret it. The big fine moon's gonna shoes on, do not fear. Bring that bottle over here. I'll be your baby tonight. The big fat moon's gonna shine like a spoon. You won't regret, you won't forget to get your shoes on. Do not fear.